La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. Buenas tardes, estamos en otra edición de La Cocina del Periodismo. Esta novena temporada que vamos a empezar haciendo los alumnos de la Universidad de Palermo. Mi nombre es Laura Brizuela, enfrente mío Ignacio Cardona. Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Muy contento de empezar este noveno año de La Cocina del Periodismo. Consecutivos. ¿Cuántos programas tendrán el privilegio de decir esto? Pocos, yo creo que pocos. Habría que analizarlo, pero... Estamos muy contentos que empezamos. Vamos a nombrar a la producción, un gran equipo de producción que tenemos. Este año vamos a contar con la presencia de Camila Bonetti, Dina Resinowski, Laura Garzón, Eugenia Barrio Nuevo, Sebastián Giuliani, Guillermo Tomoyose, Laura Cañupán y Pablo Lipsit. Agradecemos también al coordinador de la carrera de la Universidad de Palermo de Periodismo, Alejandro Di Giacomo, que bueno, también nos coordina y nos da las pautas para hacer este programa, ¿no? Sí, que bueno, vamos a empezar con un tema muy espinoso. Primero, antes de empezar con el tema... La vía de comunicación, para que se comuniquen con nosotros. Todos aquellos que quieran comunicarse con la producción pueden llamar al 4899-1647 o pueden entrar a nuestro blog que tenemos, lacocinadelperiodismo.wordpress.com, donde ahí pueden ver los archivos viejos del año pasado. Mismos estos audios de hoy van a estar subidos seguramente esta tarde o mañana más tardar. Pueden mandarnos un mail a lacocina@radiopalermo.com.ar. Nos pueden escuchar en radiopalermo.com.ar. Y la trivia, tenemos trivia nuevamente. Tenemos trivia, sí, que pueden llamar al contestador, que es el 5197-5338. Que tiene que ver un poco con lo que venimos escuchando esta semana, con respecto a la gripe porcina, el dengue y todas estas enfermedades que van a acabar con el mundo. Tenés que llamarnos y contestarnos. ¿A qué le tenés más miedo? ¿Al cerdo o al mosquito? Una linda pregunta. Después te voy a preguntar a vos, Nacho. Por la psicosis que se ha generado en torno a los pobres cerditos que los están aniquilando en varios países, en la India, en Afganistán, los tienen en cuarentena. Al único cerdo lo único tienen. ¿Único cerdo de Afganistán? Único cerdo del país, porque la religión los prohíbe, que está en el zoológico, lo tienen en cuarentena, pobre cerdito. Cerdo. Bueno, ya sabés, tenés que llamarnos y decirnos a qué le tenés más miedo, al cerdo o al mosquito. Una vez más te repetimos, 5197-5338, danos tu opinión. ¿Yo a qué le tengo más miedo? Y yo creo que al mosquito. Y en Argentina, por lo menos. Estamos acá. Pero los barbijos ya se agotaron. Ya no se consiguen, ¿eh? La gente está realmente atemorizada con la gripe porcina. Le mando un saludo a los ex conductores de La Cocina del Periodismo que ahí nos están mirando, Leandro Leo, Nicolás Calvo. Chicos, un saludo. ¡Nos manda besos! Nos cedieron gentilmente el espacio porque consideraban que ya habían cumplido un ciclo en este programa. Bueno. Sobre todo Nicolás Calvo. Con 4 años seguidos en la conducción, un verdadero récord, y una figura que quedará seguramente en el recuerdo de todos los oyentes de La Cocina del Periodismo. Pasamos, Nacho, al tema de la semana. Así es. Vamos a hablar de la tan famosa y polémica ley de radiodifusión. El proyecto de servicio de comunicación audiovisual. Tema espinoso, si los hay, dentro del mundillo periodístico hoy en día, ¿no? Sí. Todo lo que involucra las licencias que van a ser menos para los medios. Recordemos que eran 24 y ahora la idea es disminuir esa cifra a 10 o 12, todavía no está muy claro. Y van a estar revisándolas cada 2 años, algo que ha despertado muchísimas críticas de todo el arco opositor, sobre todo legisladores y de los medios. Mismo, bueno, del gran multimedio que tenemos en nuestro país, el Grupo Clarín, que ha puesto grito en el aire, grito en el cielo por esta... En contra de este proyecto que propone el gobierno y... De alguna forma esta ley podría verse como en contra del Grupo Clarín y bueno, para frenar el avance... De los monopolios, pero hay muchos interrogantes, ¿no? Porque por un lado pretenden frenar el avance de los monopolios y por otro le abren el paso a las empresas de servicios públicos que quieren explotar medios de radiodifusión. En este caso Telecom y Telefónica. Que tienen unos vínculos allegados, bastante próximos al gobierno, porque, bueno, justamente se vio ayer una entrevista de Kirchner al programa de Telefe, al noticiero de Telefe, que responde al grupo Telefónica, opuesto al grupo Clarín. Hay una lucha de intereses feroz detrás de todo esto y que se mueve muchísimos millones. En breve vamos a estar hablando con gente idónea en el tema que nos va a estar comentando un poco de qué se trata todo esto, pero primero digamos algunas pautas de qué se trata, qué es esta ley o cuáles son las normas, las nuevas normas que trataría la ley de radiodifusión. El tema bandera para el kirchnerismo es la televisación de los partidos de fútbol. Supuestamente, si la ley se promulga, van a pasar a ser por TV abierta, gratis, lo que sería sin codificar. Buenísimo. Algo que recibió el aval del técnico de la selección argentina de fútbol, Diego Maradona. Sí, que ayer tapa de crítica. Tapa de crítica a la Argentina hoy, que bueno, que dio el aval a este proyecto, que le quita un negocio a Teis Sport de unos 9.000 millones de pesos. Es nada un más dinerito. Y nada menos, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver si esto es realmente un proyecto serio, si se va a discutir, o es una herramienta de presión en tiempo electoral. Porque además también tenemos que recordar que tal vez no sea el momento para tratar una ley tan importante como es la de radiodifusión. Eso también está en duda por justamente toda la campaña para las elecciones legislativas. Uh-huh. Pero bueno, la ley de radiodifusión viene de la dictadura, ¿no? Ya un poco obsoleta con todo el avance de las telecomunicaciones. Y creo, según mi opinión, mi humilde opinión, creo que es inminente, se tiene que discutir de forma inminente, ya delegando un poco la discusión a los personajes idóneos dentro del gobierno, ¿no? No hace falta que todo lo discuta la claro. pareja. Kirchner. Otro de los temas es la división del espectro de frecuencias disponibles. Contanos un poco de eso. El 33%, seguramente, según indica el proyecto, van a ir para asociaciones sin fines de lucro, o sea, ONGs, universidades, que bueno, también despiertan serias dudas porque no se detalla cómo va a ser el financiamiento de esos espacios, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién va a acceder? ¿Quién va a poder? ¿Qué ONG va a tener el dinero para acceder a ese porcentaje del espectro, ¿no? Mm. Aquellas ONG que tienen dinero, aquellas ONG que están del lado del gobierno, que son afines a las ideologías del gobierno. Más dudas que siembra este nuevo proyecto. Hay que ver qué sale de todo esto. Y otro de los puntos que también trata el tema de la ley de radiodifusión es la norma japonesa. La norma japonesa, sí. O la europea, ¿no? O la europea. ¿Cuál de las dos vamos a tener? Viste que Brasil ya está con la norma japonesa, Argentina parece que se tira también por ese lado, pero también todavía no hay nada claro. Hay más como dudas que certezas. Y la verdad que sí. Y más con todo la vorágine mediática que ha despertado el grupo Clarín en contra de la ley, sembrando justamente esto, ¿no? Muchas dudas en todos los temas que involucran los intereses del grupo. Y bueno, justamente esas operaciones son criticadas por el CONFER, que es el Comité Federal de Radiodifusión, que es el encargado de otorgar licencias y demás. Y bueno, se está generando una puja feroz por millones y millones de pesos y por la construcción de la realidad, ¿no? Todo ese discurso del modelo kirchnerista, ¿no? Que tanto busca imponer en la sociedad su forma de ver la sociedad. Y realmente es un gobierno muy interesado en el periodismo, le otorga mucho poder al periodismo. Uh-huh. Y pretende controlar los medios de una manera bastante férrea. Sí. Por llamarlo de una manera elegante. Pero bueno, ya muchos periodistas, como por ejemplo Buñazki de Clarín, han criticado duramente, ¿no?, a la ley. Buñazki, nada menos que uno de los más reconocidos periodistas de Clarín, que dijo, por ejemplo, son superpoderes mediáticos los que va a tener el gobierno con la nueva ley. Bastante ácido, ¿no? Como si la tutela oficial fuera una garantía democrática. Poniendo en duda, ¿no?, justamente, claro, si el gobierno pretende multiplicar las voces, crear nuevos actores que actúen justamente en este escenario de los medios de comunicación, o si con esta ley pretende controlar los medios existentes, ¿no? Sembrando esas dudas, esos interrogantes que todo el arco opositor defiende, digamos, porque las voces fueron desde el radicalismo, desde el PRO, de todos los legisladores, todos se pronunciaron en contra. Con el tema de las empresas de servicios públicos, Morales dijo que con eso mueren los medios del interior. Claro. Permitiendo el ingreso de grupos como Telefónica al juego mediático, se mueren directamente los medios del interior, dejan de ser viables. Terrible. Otro de los puntos también que tiene que ver con esto de la ley de radiodifusión tiene que ver con el periodista en sí. ¿Qué lugar va a cambiar algo para el periodista, para nosotros, para los chicos que estamos intentando hacer periodismo, ¿no? ¿Va a cambiar algo el público? ¿Qué sabe además el público de todo esto? La verdad, muy poco. Y justamente por eso el kirchnerismo va por el lado de la televisación de los partidos de fútbol, ¿no? Para hacerle entender al común de la gente, al ciudadano medio, que esta ley los va a favorecer, ¿no? Que esta ley que esta es la bandera, digamos, que quiere mostrar, pero detrás hay un montón de intereses ocultos. Pero la bandera con la que están luchando es justamente con esa, con la de la televisación abierta de los partidos de fútbol. Algo que en un país con la cultura futbolística como el nuestro despierta mucho, mucho interés y mucho apoyo. Sí. Pero realmente es el fin último de la ley, el fin principal de la ley. Y otro tema, ¿saldrá? ¿Va a salir? Porque esto ya viene demorándose. Hay muchos proyectos cajoneados que ha presentado la oposición, como el caso de Silvana Giudici, la diputada de la UCR, que presentó proyectos y nunca se trataron en el Parlamento, llamativamente. Y ahora este proyecto, en breve, según Mariotto, el titular del Confer, va a ser tratado. Pero bueno, de ahí a que se sancione, se sancionará antes de las elecciones, después, antes del recambio de legisladores en diciembre, o es solo una herramienta de presión para marcarle la cancha a Clarín. Y bueno, no sé, vamos a ver. Son las dudas que intentaremos estar delucidando de acá en momentos cuando delucidando en esta hora de programa que con lo que vamos a charlar con personajes más idóneos que nosotros, obviamente. Por supuesto. Les recordamos las vías de comunicación para que nos llamen. Uno es el contestador, es el 5197-5338. Ahí nos pueden responder la trivia. ¿A qué le tenés más miedo? ¿Al cerdo o al mosquito? Es la trivia del día de hoy. Vamos a estar pasando los llamados de la gente que nos llame. Tenemos el otro teléfono, Nacho, ¿cuál es? El teléfono de la producción del programa, que es 4899-1647, para dejarnos sus dudas, sus comentarios sobre el programa en sí, que nosotros le vamos a estar leyendo acá al aire. Bueno, estamos en comunicación con Alejandro Kaufman, que es director de la carrera de comunicación de UBA. Alejandro, te saludamos desde la cocina del periodismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Te queremos preguntar con este tema de la ley de radiodifusión, primero, ¿cuáles son los puntos más relevantes de la ley? ¿Qué es lo más importante? Mira, yo creo que lo más importante, para decir lo que realmente es lo más importante, casi provocativamente diría que casi no habría que hablar de cuáles son los puntos más relevantes de la ley. Porque yo creo que las derechas y los medios hegemónicos de comunicación han concentrado la discusión en ciertos aspectos minuciosos de cuál es lo que, digamos, del objetivo del debate, en lugar de, para distraer de qué es lo que realmente la ley apunta. ¿A qué apunta esta ley? Esta es una ley que apunta a la concentración de voces únicas, pero no solamente por el hecho de que sean voces únicas, sino de cuáles son esas voces únicas. Son las voces que persisten desde la dictadura, en estos años de post-dictadura, de décadas, desde que terminó en 1983 la dictadura genocida, y que continúan con las mismas lógicas de manipulación de las audiencias, de configuración de significados, de producción de pánico y de ira en el público, de mentira, de sustracción de la realidad, digamos, de control social. O sea, hay una infamia, un grado de infamia, un grado de perversidad en esos medios concentrados, la continuidad que tienen las mismas figuras de la dictadura que siguen intactas en lo que probablemente sea el único espacio social de la Argentina que permanece intacto desde la dictadura, con las mismas figuras. ¿Cómo decir esto? ¿Cómo decir esto? Esas voces no alcanzan, son tan débiles, están tan dispersas, la posibilidad misma de decirlo. Entonces, la agenda, la atmósfera pública que se produce para discutir esto, está dominada por esos medios. ¿Y no crees que el gobierno también concentra el debate sobre todo sobre el tema del fútbol, de la televisación, y no le da espacio? No, por eso mi posición al formularla sobre esta cuestión la digo en estos términos, que no son exactamente los mismos del gobierno. El gobierno es un gobierno. Es decir, acá hay un problema que es el siguiente: el gobierno es un gobierno, entonces actúa como un gobierno. Digamos, el gobierno es el que tiene la soberanía, la asignación del manejo del Estado. Y el que está impulsando esta ley, este proyecto. Desde luego. Lo que yo te quiero decir es esto. Hay un sentimiento bastante extendido en nuestra sociedad de un instinto antiestatal y antigubernamental. Pero hoy esto está siendo instrumentado por la derecha con fines absolutamente perversos. Esto no se resuelve apoyando ciegamente al gobierno, pero una crítica del tipo de que vos me estás planteando implícitamente tiene que diferenciarse de la derecha. Tiene que diferenciarse de la derecha, porque si no, lo único que estás haciendo es ser funcional a la derecha. Y yo siempre abominé de los argumentos estalinistas, te digo, ¿eh? Siempre he abominado esos argumentos del pretexto de que había que aceptar cualquier barbarie del progresismo de la izquierda porque eso ayudaba a la CIA, como durante décadas se discutió. Hoy estamos sumidos en Argentina en una discusión que tiene algunos puntos cercanos a esa tradición polémica, ¿no es cierto? Y es evidentemente un dilema, es muy muy difícil resolver este problema. Pero no se lo resuelve si no se lo considera como problema. Efectivamente, el gobierno está en una campaña electoral, la lógica del poder es autosustentarse, es perseverar, pero ese no es el único problema, no es el problema principal. El problema principal es lo que está del otro lado. ¿Qué es lo que este gobierno está impidiendo, está deteniendo? ¿Qué es lo que va a venir después de este gobierno? ¿Qué es Carrió? ¿Qué es de Narváez? ¿Qué es toda esa montaña enorme de mierda? Eso es lo que hay que preguntarse. Básicamente, bueno, el proyecto es claro que está tratando de limitar el avance del Grupo Clarín, pero... Pero no es solamente el Grupo Clarín, es Clarín y otros adláteres que tienen una política. No es solamente por la cuestión de la denominación de ese grupo, sino por todo lo que significa. El comportamiento que han tenido el año pasado, el modo que han instaurado en la Argentina la aceptación naturalizada de formas de racismo, sin que eso se pudiera combatir, desde el Estado, que es el garante de la vigencia del Estado de Derecho y la protección de los más débiles. Eso es lo que le pedimos al Estado, lo criticamos cuando no hace eso. Entonces, cuando elabora determinadas herramientas para garantizar esas condiciones a las que está obligado, bueno, uno o lo tiene que reconocer cuando lo hace, o tiene que contribuir a que el oponente al uso de esas herramientas no persevere, no triunfe. Alejandro, esta situación que hay ahora. Vos estás ¿Sabés por qué te digo con este tono todo? Porque me desespera la dificultad que hay para asumir cuestiones elementales de derechos humanos, de garantías básicas, para convivir en una sociedad y no tener que irse de este país. Claro. De eso es de lo que estamos hablando. O sea, es un país donde ha habido tragedias horrorosas, atroces, y estos medios concentrados son cómplices, han participado de esos actos. ¿Cómo puede ser que un tipo como Grondona, como Gellung, siga estando en la televisión y siga siendo propagandista de las atrocidades? El Grondona que enfrentó a Alfredo Bravo con el Chicolás, ¿por qué está ahí articulando un programas políticos que hablan de la campaña electoral? Esos son los que organizan la agenda. ¿Cómo podemos aceptar eso? Pero, yo se lo pregunto a ustedes que son... Sí, pero justamente Alejandro, por ese sentido, ¿no? ¿Por qué no permitirle el espacio a esa gente, rebajándose a lo que ellos hacían durante el tiempo dictatorial? Porque son nazis, porque vos en una democracia no podés ser igualitario en ese sentido. Eso es un error gravísimo que se está cometiendo. Pero no está permitiendo abrir el debate justamente con la multiplicidad de voces. Obviamente que yo estoy en las antípodas de ese pensamiento. No sé, pero eso te hablo así. Yo te hablo así porque vos estás en las antípodas. Yo te voy a preguntar una cosa. ¿Por qué no se permite el debate público sobre la apología de la pedofilia? A ver, explícame eso. ¿Por qué no traes a un pedófilo a tu programa para que diga que los niños también ejercen la sexualidad y que es totalmente inocuo y bueno para y educativo para los niños ejercer la sexualidad con adultos? ¿Por qué no lo haces? Claro. En defensa de la libertad. Y entonces, ¿por qué no lo puede hacer alguien que promueve la tortura? ¿Por qué alguien que promueve a Patti como torturador o que puso a Checolá frente? ¿Cómo se puede considerar que la confrontación entre Alfredo Bravo y su torturador en televisión, que eso es un debate? Se ha desvirtuado el sentido de un debate, de la defensa de la convivencia democrática. De una convivencia democrática. O sea, un asesino que viene a defender la transgresión de derechos humanos, el negacionismo del holocausto, eso no es un debate. Quiero decir, ese instinto mínimo que requiere una sociedad para poder sostener ciertos valores elementales. Y Alejandro, de cuestiones básicas, lo ha perdido la cultura argentina. Alejandro, lo ha perdido, eso no es admisible. Vos decís, que ese no es el debate, entonces, ¿cuál debería ser el debate en sí? ¿Qué es lo que no estamos hablando? Lo que no estamos hablando es de qué es lo que significa los medios concentrados de comunicación y las operaciones políticas e ideológicas que llevan a cabo todos los días. ¿Qué es lo que significa que prevalezcan de determinada manera de proceder mediáticamente y culturalmente también. ¿Y de qué lado está uno dentro de esas discusiones? Eso es lo que significa. O sea, si vos lo que haces es solamente refugiarte en un espacio cultural estético donde estás en contra de todo, lo puedes hacer y hasta puede ser válido. Ahora, si queremos discutir lo que ocurre en el espacio público y en la política, bueno, limitarse a tener una actitud de aparente neutralidad frente a una oposición perversa, horrorosa, y un gobierno altamente criticable por múltiples razones, y no adoptar una actitud de resistencia frente a la continuidad del horror, bueno, ese es el problema que hay que discutir. Eso es lo que estamos discutiendo ahora. A mí no me molesta defender la ley de redifusión. Uh-huh. Eso es lo que te quiero decir. A mí no me molesta defender eso. O sea, no es tan malo este gobierno. O sea, eso es algo... ¿Viste? Y yo no, y si digo esto, ya te estigmatizan. Y yo lucho contra eso. ¿Cómo, claro. ¿Por qué admitir esa estigmatización? ¿Cómo se nos cierra la boca para defender derechos básicos? La pluralidad empresarial, sí, capitalista, sí, respecto de las voces, frente al monopolio. ¿Cómo no podemos apoyar una cuestión? Las luchas por la democracia, las luchas por los derechos humanos, contra la tortura, por la memoria de la respecto de lo que ha ocurrido en la dictadura. ¿Cómo podemos declinar en esa lucha por razones triviales, por razones absurdas? La cartera de Cristina, ¿cómo se ha instalado un debate público en la Argentina sobre estupideces? Sí. Eso es lo que está ocurriendo en la Argentina de ahora. Sí, lo que pasa es que a veces, a lo que me pasó a mí al leer el proyecto, vi muchos puntos positivos, ¿no? Como que el 33% del espectro va a ser para organizaciones sin fines de lucro, que el 60% va a tener que ser producción nacional y el 30% va a tener que ser producción propia del medio. Pero hay cosas que chocan porque son contradicciones básicas, como por ejemplo que se permita el ingreso a las empresas de servicios públicos, ¿no? Al juego de los medios. Bueno, y eso hay que señalarlo, no hay problema. Pero mira, cuando vos discutís una cuestión de derechos, de cualquier cuestión de derechos en la sociedad burguesa capitalista, cualquier discusión sobre derechos es igual a esta situación. Es decir, si vos defendés derechos gremiales, laborales, derechos civiles, siempre estás en una parcialidad completa defendiendo algo que es muy débil frente a lo que prevalece, que es el capitalismo, la burguesía, el aparato del Estado. Pero uno no declina de esa lucha señalando los defectos y las limitaciones de esas reivindicaciones. Cualquier lucha que se te ocurra, cualquier reivindicación de derecho de cualquier naturaleza, el presidente de Estados Unidos es negro. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Vamos a decir que ya se llegó a la igualdad? No, por supuesto que no. Es decir, lo que vamos a señalar es todas las limitaciones que tiene eso. Pero ¿vamos a aceptar al racismo? ¿Vamos a dejar de luchar contra el racismo por eso? No. Uh-huh. Es decir, las luchas democráticas son esencialmente contradictorias. Ese tipo de contradicciones son naturales en la lucha por los derechos civiles y por los derechos humanos. Ahora, lo que a mí me impresiona de este debate actual, como la misma gente que reivindica un aumento salarial o derechos laborales o de otra naturaleza, cuando está en ese tipo de movimiento, no cuestiona las limitaciones que tiene eso, el alcance de esos logros. Eso es lo que hay que prestar atención. No, ahí no lo cuestiona, porque es lo que le da identidad a esos sujetos políticos o a esos movimientos sociales, ¿no? Es decir, los mismos que cuando logran un 20% de aumento del salario en una lucha gremial, no dicen que se produjo la emancipación social, el comunismo y la libertad anárquica de la humanidad. No lo dicen, pero tampoco dicen esto no sirve para nada porque no modifica la explotación. Uh-huh. Porque no modifica la explotación capitalista obtener 20% de aumento. Bueno, esta ley tiene el mismo sentido progresivo que tiene cualquier lucha de las que se puede realizar efectivamente en la sociedad. Tiene extremas limitaciones y tiene logros. Alejandro. Logros que son significativos respecto del estado anterior. Después de 25 años de ignominia, además, yo digo, el estado de la profesión periodística en Argentina es catastrófico, sigue igual como en la dictadura. ¿Cuáles son las organizaciones de periodistas que plantean esta clase de problemas? A ver, explícamelo. No. Decime cuáles son las organizaciones periodísticas que defienden la ética periodística respecto de un empresariado del entretenimiento, de la información, que fue el actor de la gran mentira de las Malvinas. ¿Qué revisión se hizo después de eso? Quiero decir, es una situación gravísima. Y entonces, ¿por qué no vamos a poner a discutir las cuestiones accesorias? Eso es lo que le digo. Claro. Alejandro, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Quedó todo muy claro. Quedó muy claro. Sí, muy claro. Bueno, discúlpenme la difusión, pero realmente no. me No, es un tema, sí, complicado. Estamos en un estado tan minoritario. Esa cosa binaria por la que uno queda en esa posición del oficialismo. Esa es la trampa a la que nos han llevado. Claro. Es que uno para decir ciertas cosas no las puede decir sin ser tildado de oficialista. Se puede no estar en el medio. Se puede estar en el medio tranquilamente, ¿no? Se puede estar tranquilamente. Se puede estar tranquilamente, pero hay que tratar de construir alternativas. Claro. Alejandro, te agradecemos muchísimo y bueno, te vamos a estar llamando para cualquier otra duda que nos surja. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta chao. Luego. Hasta luego. Estás escuchando